pues cerrado en tu celda. Todo da vueltas a tu alrededor, incomunicado, privado de libertad. Solo tú sabes cuánto aguantarás. Solo tú sabes cuánto aguantarás. Entraron en tu casa, me llevaron arrestado. Tengo mis heridas, 7 días torturado. Tengo mis heridas, 7 días torturado. Tu amenaza con matar, tú a ti y a tu familia. Tu única salida es firmar. El caso está muy claro, su querida señoría. Este jovencito es un terrorista.